Me hiciste acordar, Nos queda. no es la misma otra, una tonada que está triste porque lo ha dejado su amor. Y el estribillo dice: cuando el amor se te va, mejor volver a ser niño. Esto de poder llorar ¿Ah? tranquilamente y libremente. Porque Libremente. estoy triste, como los chicos, si se ponen tristes, lloran. Tal cual como se ponen contentos, ríen. Exactamente, sí. Digo esto para nosotros también. Parado en esto, en esto de la educación popular, ¿no? Este paradigma de que hay intercambio de saberes, ¿no? Y cómo uno se para también en aprender de esa libertad de los chicos para poder darle, otorgárselas, ¿no? Y fíjate la expresión de la emoción durante el juego, qué espontánea es y cómo después se va modelando en sistemas, ¿no? Que nosotros vamos creando donde la emoción no tiene que existir mucho. Claro. A lo mejor algún docente me escucha a veces y dice, ya llegó esa que no le gusta la escuela. Y no es que no me guste la escuela, yo disfruté mucho mi vida escolar, pero también debemos admitir que en la escuela la emoción y el cuerpo no están tan presentes, no son tan valorizados como el pensamiento, la cognición, el aprendizaje intelectual. Y no hay este lugar para la emoción. No Claro. se habla y no se, los chicos no aprenden tanto a expresarla, a decir estoy enojado con vos, cuando podría a lo mejor ser un recurso para el lenguaje, ¿no? Decir, a ver, ¿qué te enojó? ¿Y qué sentís en el cuerpo que estás tan enojado? ¿Y qué fue lo que te hizo enojar? Para que lo pueda expresar. Porque hablando de este juego simbólico que se aproxima y que aparece cerca del primer año, donde una cosa es lo que es, sin embargo, es como si fuera otra. Una tablita cualquiera podría ser un celular, por ejemplo, o un control remoto, o un aparato para dejarte duro ahí y frisado cuando estamos jugando a la mancha nosotros adultos con un niño y te agarra con un aparato y te dice, listo, te congelé y te deja duro un rato, ¿no? Ante la amenaza que siente de sentirse atrapado, te inmoviliza. Y es un palito, es una tablita, pero él lo convirtió imaginariamente en otro objeto. Llegada a esta etapa tan importante del proceso de adquisición del simbolismo y la riqueza de la palabra, empieza a ser muy adquirir una importancia fundamental el lenguaje, que es un modo simbólico de comunicación. Porque las palabras son arbitrariamente lo que son. Claro. Ah, yo digo mesa, pero podría decir otras cosas, y de hecho podría decirlo en otro idioma. Es absolutamente arbitraria la construcción de la palabra. Y sin embargo significa algo. Bueno, los chicos podrían hablar de lo que sienten, de lo que les pasa. Y hay espacios en los que esto se puede hacer y debería ser muy favorecido en la familia. Y hay espacios en los que no está tan permitido o no hay tanto tiempo dedicado a eso, como son las instituciones escolares. Y ahí se aprende a hablar mucho, se aprende a hablar del corazón, se aprende a hablar de por qué las lágrimas, del sentimiento. Y se aprende a partir de ahí a mostrarle al otro el dolor o la alegría para poder comprenderse con otro. Y quizá evitar tantos conflictos y tantas relaciones rotas con otras personas, por simplemente no haber podido expresar todo lo que uno siente. Claro, y eso se construye desde acá, desde el jueguito, de cuando son chicos, cómo van jugando y la libertad, ¿no? Ayer yo estaba en una reunión de niños, Tato, de un grupo de niños que es un grupo muy armónico, armónico porque es muy libre, ¿no? Y hacen una práctica semanal. Van a la pileta juntos, son de distintas edades y se van conociendo con el tiempo. Entonces, después de la hora de pileta, nos fuimos al parque a tomar unos matecitos. Estaban todos los papás, que también se metieron en la pileta muchos por ser un día especial, terminan las vacaciones, la semana que viene volvemos a las rutinas, y los chicos jugaban. Y hubo un par de pequeños conflictos por ahí. Bueno, padres que se acercan y que aclaran, les ayudan a poner palabras a lo sucedido, a aquellos que todavía no tienen a disposición todas esas palabras, para explicar que, por ejemplo, no, mira, estaban jugando con esos palitos que habían encontrado. Eran todos superhéroes y corrían. Él movió el palo y sin querer levantó el brazo, no te vio y por eso rozó tu cara. Pero no es necesario que te enojes tanto, vos mirá, vos podés decirle, me dolió mucho, tené cuidado, fíjate cuando levantás el brazo con ese palo, y ahí terminó. Y siguieron jugando. Ayudar a poner palabras a los chicos, palabras calmas que expresen lo que se está sintiendo. Impresionante. Me quedo, como siempre, masticando un montón de cosas, Vivi. Bueno, ¿algo para el cierre? Bueno, no sé, porque todo lo que íbamos a decir de los chicos que juegan con algunos objetos entre el año y los tres quedó pendiente de nuevo. Pero bueno, pero la próxima. La próxima, más misterio para los oyentes que vayan avisando. Vivi, hasta el martes que viene. Hasta el martes, Tato. Hasta el martes a todos.